11 de la mañana, 10 minutos. Qué linda nota ahora, porque tengo que dar felicitaciones por alguien que nos enorgullece, nos pone recontentas y de alguna manera que es arte y parte fundamental de los recursos naturales, de los ríos, de la ciudad de Santa Rosa. Y sin lugar a dudas, un orgullo para la Universidad Nacional de La Pampa, para la Facultad de Ciencias Humanas y este Senado argentino que entrega esta mención de honor a la magíster Beatriz Dillon. Betty, como le decimos nosotros. Hola Betty, felicitaciones, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y sí, Betty. Betty, la labor científica ha estado siempre, ha tenido periodos de acuerdo a los gobiernos que nos han tocado en cada instancia. Algunos apoyaron, otros no apoyaron, otros se tuvieron que ir del país, otros volvieron. No es fácil y no va a ser fácil. Eso parece que algo que no va a cambiar. Lo que sí ha cambiado es el compromiso de aquellos que deciden quedarse, y creo que vos sos una de ellas, ¿no? Bueno, claro, sin lugar a dudas, cuando uno habla de ciencia, hay muchos temas para hablar, pero cuando habla del sistema científico en sí, depende mucho, ¿no?, de las decisiones políticas que se tomen con respecto a la ciencia, si es eso lo que te referís. Uh-huh. Y eso da lugar, porque una política orientada a fortalecer la ciencia de un país tan importante, ¿no?, a la ciencia, sus científicas, científicos, científicas, es tan importante, y eso se ve en los números, como en el caso de Argentina, ¿no? Yo digo, los números nos dan a veces situaciones reales con respecto a estas políticas, como por ejemplo, ¿no?, entre el 2003 y 2015, el ascenso que ha tenido Argentina en cuanto a la participación de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que sigue habiendo esta brecha tan grande en el mundo, donde solo las mujeres ocupan el 30% en el número de labores científicas, y en Argentina se ha logrado esa equidad, y que, ¿no?, que estamos en el 50 y 50. Entonces, digo, esto depende, claro, como vos decís, de políticas que han permitido la repatriación de tantos valores científicos, sean estas mujeres, varones, que durante otros tiempos y otras políticas, obviamente se fueron o se van del país a buscar mejores oportunidades, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y bueno, vos me decís que me quedé, y sí, porque, digamos, también hay compromisos asumidos por la ciencia, ¿no?, por la labor científica. Y siempre digo, bueno, ser mujer, investigar ciencias sociales, una ciencia que muchas veces ha sido considerada menor con respecto a otras más básicas, más experimentales, o qué sé yo, estudiar geografía y desde La Pampa, uh-huh, ¿no?, también no es una tarea sencilla, porque también supone atravesar lógicas que van más allá de obviamente el modelo científico masculinizante. También hay desequilibrios entre las ciencias y también hay desequilibrios territoriales, porque a nosotros por ahí trascender, publicar nuestros resultados, también a veces se nos complejiza de no estar en los centros, digamos, que también controlan ese desequilibrio que hay dentro de la ciencia. Y se hace, ¿no?, pero bueno, con el doble de sacrificio para poder, bueno, uno poner a disposición su producción. Específicamente mi caso, que investigo las problemáticas de La Pampa, también a veces, ¿no?, porque bueno, parecería que en geografía hay que trabajar escalas mayores para poder trascender, también es complejo, pero no imposible, porque la visibilización de los territorios tal vez más desconocidos y la visibilización de las voces también, que a veces no se escuchan, es una forma metodológica, cualitativa de hacer ciencia, ¿no? No es fácil, es por un lado un compromiso, por otro lado una pasión, y me parece que en gran medida también es una elección de vida. Yo he tenido la oportunidad de escucharte en más de una oportunidad hablar de cuestiones tales como es el Riatuel, esta larga lucha, la situación en Santa Rosa, tu contacto con los intendentes y las áreas respectivas. Si yo te preguntara ¿qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en la provincia de La Pampa en el contacto con quienes tienen el compromiso de hacer lo mejor por la comunidad? Bueno, no sé si hay mejor y peor, así como, a ver, yo no me gustaría hacer una cuestión puramente autorreferencial porque este es un camino compartido, ¿no? Y una construcción colectiva, uh-huh, sin duda. Pero, a ver, uno es una forma de vida en el sentido que también uno adquiere compromiso, porque la ciencia también es eso, y sobre todo cuando uno habla de ciencias sociales, ¿no? Que se espera que la ciencia se comprometa con su sociedad. Por eso bregamos tanto por la construcción de esta ciencia ciudadana, humanística, que ponga, digamos, sus resultados, pero trabajando junto con las comunidades y sus problemas. Porque son los territorios los que a nosotros nos dicen, y las sociedades dentro de esos territorios, los que a nosotros nos claman a voces por sus problemáticas. No, a veces las científicas, digamos, por decirlo así, tienen una tendencia a encerrarse sobre sí mismo, porque la ciencia también lleva a eso. La ciencia exige mucho de la realización de artículos por año, es decir, estamos permanentemente siendo evaluados. Pero cuando uno, digamos, asume más que eso el compromiso social, necesariamente tiene que vincularse con los tomadores de decisión. Y creo que ahí vamos con tu pregunta tan interesante. Yo he asumido la lucha de los ríos desde un lugar científico, pero además desde un compromiso ciudadano. Uh-huh. Y esa es una lucha que llevo a todos lados que puedo en el mundo, porque realmente lo que a nosotros nos ocurre es un hecho muy particular, investigado desde las ciencias sociales, casi como único en el mundo, ¿no? Y esto está demostrado. Y también las problemáticas, como vos decís, urbanas, que muchas veces ayudan a los tomadores de decisión, sean intendentes o sea el cargo que ocupen, a tomar decisiones. Y también brego por una mayor articulación, porque a veces, viste, cuesta un poco vincular la ciencia, que pareciera algo más duro, ¿no? Algo más que tiene que mantener una objetividad que no existe. La vinculación entre la ciencia y las decisiones políticas. Vuelvo a decir, empezamos a hablando de políticas de Estado y seguimos hablando de política. Y la ciencia tiene que ser una parte fundamental de la política de Estado. A nosotros, por ejemplo, los convenios con el gobierno de la provincia de La Pampa para estudiar la problemática de los ríos nos han ayudado mucho para integrarnos en equipos multidisciplinarios, pero también a trabajar en conjunto con los tomadores de decisión para hacer presentaciones, bueno, en el caso de la Corte con respecto a los ríos y tantas otras cosas. Creo que la vinculación, nosotros en tanto pensemos a una ciencia, independientemente de cuál sea, como más humanística, uh-huh, y más ciudadana, los vínculos van a ser cada vez más estrechos. Lo mejor, todo, porque para mí estudiar La Pampa es mi vida, mi pasión y mi compromiso, ¿no? Y también vinculado con la docencia. Yo soy profesora titular de Geografía de La Pampa, por lo tanto tengo y tengo ese compromiso que va más allá de la docencia y de la ciencia. No sé, no sé si me he puesto a pensar alguna vez, estoy pensando ahora con vos, en lo peor, seguramente que habrá, pero lo que me ha pasado aquí en La Pampa, no sé, siempre he tratado de mantenerlo positivo e ir por eso, luchar por eso también, ¿no? Por dar un mensaje más docente, científico, positivo, para que nuestros jóvenes, adquieran esta forma de pensamiento. Por eso te decía, te preguntaba lo peor porque en algún momento, obviamente sin dar nombres de funcionarios, pero alguien en lugar de poder que una vez me dijo, yo no sé por qué realmente es tan importante jorobar con el atuel en todo momento. Y la verdad que me cayó mal porque, digamos, lo puede decir cualquiera que anda dando vueltas, pero no un funcionario, y eso realmente me dolió. Por eso te preguntaba, porque digo, todos hemos tenido en algún momento encontrándonos con alguien que o no cree en la educación o no cree en la importancia de los recursos naturales, invaluables y fundamentalmente lo que tiene que ver con los ríos. Y eso me subleva, por decirlo de alguna manera, Betty. Sí, me imagino desde la militancia, me imagino. En la ciencia a veces nos lleva... No a aceptar, pero a trabajar el hecho de la pluralidad de ideas. Eso es interesante, si uno debate ideas, ¿no es cierto? Porque uno puede llegar a conclusiones. El tema es que cuando no se ponen en debate ideas, sino que se emiten opiniones en virtud de, muchas veces, qué sé yo, la postura política, el desconocimiento uh-huh. también a veces lleva a tomar postura. Yo creo que quien no hoy asuma un compromiso, te vuelvo a decir, ya es ciudadano, que es lo que estamos diciendo con respecto a la defensa de lo que nosotros llamamos nuestros recursos hídricos en general, se está quedando fuera de un problema grande, vuelvo a decir, a nivel mundial. Porque, y eso lo voy a recalcar, porque lo que nos pasa a nosotros ocurre bastante poco, y el compromiso, vuelvo a decir, a veces se puede mezclar con una cuestión hasta política partidaria, digo yo. Es una cuestión ciudadana, es una cuestión de pensamiento, de ideas, de pensamiento, pero profundo con respecto a las ideas. Por eso yo te digo, a mí también muchas veces me han dicho científica militante, y a mí eso no me preocupa, porque ¿cuál es el rol de los científicos? Vuelvo a decir, no existe la objetividad plena, y nosotros antes que nada somos ciudadanos, uh-huh, y obviamente así. Que tenemos posturas, y teóricamente y epistemológicamente en las ciencias también nos ubicamos dentro de una postura, ¿no es cierto? Uh-huh. El que dice, o no sé cómo es la palabra que vos usaste, bueno, seguramente lo está diciendo, también hemos aprendido mucho a analizar discursos, de dónde se emiten los discursos y las palabras, y bueno, lo sabemos, ¿no? Y una cosa es que lo diga un puestero ribereño que está ubicado en un bañado, donde eso es otra tarea que estamos haciendo ahora, ¿no?, que bueno, supone cambios culturales importantes, muchas cuestiones. Una cosa es que por ahí lo diga eso porque lo entendemos de un lado, y otra cosa es que lo diga una persona desde, claro, emitiendo el discurso desde su participación política comunitaria. No sé, es interesantísimo el tema para charlar, ¿no? Sí, y da para sentarse a charlar largo y tendido, y cómo tenemos que aprender, ¿no? Y no. Pero es que no, yo digo que la construcción de saberes es permanente, y los saberes no son solamente de un único lado. Yo creo que los saberes también se construyen de forma compartida, escuchando muchas voces, siempre, vuelvo a decir, respetando la discusión de ideas, porque no nos sirven los discursos vacíos, las opiniones vacías, no sirven a la ciencia, no sirven a la ciudadanía, ni a las decisiones políticas, ¿sí? Uh-huh. Hablando sí, de ciudadanía, de decisiones políticas y de las distintas situaciones en el otro lado del mundo, estamos atravesando una guerra atroz. No me queda claro todavía por qué. Seguro que hay dinero de por medio, pero no me queda claro si es por convicción política, si es por petróleo, si es porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quiere volver a hacer eso y dejar de ser Rusia. No me queda claro por qué. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, te voy a dar mi opinión como ciudadana. No soy especialista en el tema. Me he dedicado tanto a la Pampa que por ahí mis especialistas en geografía en el tema. Yo creo que, como vos decís, es muy complejo el tema de analizar, sobre todo cuando en esta guerra, que es muy particular, porque también, digamos, es una guerra que se está librando en todos los sentidos, en los medios de comunicación, ¿no?, que está claro que también ocurre, en las noticias falsas que circulan. No es fácil de analizar, porque estamos hablando de geopolítica mundial. Es decir, acá no hay buenos y malos, acá hay intereses, y en esos intereses de la geopolítica mundial, obviamente, entran en juego un montón de cuestiones, algunas de las que vos nombraste, otras de liderazgos, egos de poder, donde, vuelvo a decir, no hay buenos ni malos. Sí sabemos que hay gente al medio, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Nosotros estamos viviendo la guerra de cerca porque, bueno, mi hijo que vive en Berlín, su pareja es ucraniana, tiene sus padres viviendo allá. O sea, realmente las comunidades que quedan en el medio de toda esta cuestión tan compleja de la política, de las relaciones, sí, obviamente tiene que ver con todo lo que es la política energética mundial, la circulación, y también con ocupar o medir liderazgos de poder en este momento. Entonces, yo vuelvo a decir, me parece que lo dejaría en manos de un especialista en el tema que puede explicar mejor, porque sí sabemos que, vuelvo a decir, hay gente que está en el medio, hay gente que sufre de un lado y de otro. En Ucrania se vive, la ciudadanía vive la guerra de la manera más atroz, los bloqueos también afectan a las personas cotidianas, no solamente los bloqueos a Rusia, sino a tantos otros países que son bloqueados. Las guerras se ejercen desde muchos lados, ¿no? Incluso desde la misma presencia, a veces, de barcos de guerra, ¿no?, que lo que hacen es atemorizar a las poblaciones solamente por una cuestión de puja de poder y de liderazgo geopolítico de los estados. Estamos dentro de eso, también tenemos que aprender de eso. Y bueno, sí, el sufrimiento de las comunidades es lo más doloroso, los desequilibrios también que hay, porque obviamente los sufrimientos también son diferenciales. Así es. La verdad que no sabía en lo particular que tenías esta cercanía con una futura nuera ucraniana. Bueno, cotidianamente de eso ellos, y sí, no me imagino, no quieren hablar mucho del tema porque realmente es muy doloroso, porque hoy las personas están tratando de bueno, particularmente este caso que te cuento, ellos viven en una ciudad fronteriza que fue bombardeada, hoy está totalmente deshabitada, corriendo, escapando de la guerra de un lado y de otro, porque, bueno, cuando empiezan los enfrentamientos, viste, la comunidad, en realidad las poblaciones, las comunidades son las que pagan, ¿no? Uh-huh. Tal los números de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? más de 6 millones de civiles muertos. Entonces, gente que en realidad vive, y uno está acá, y en realidad, por ahí yo siempre digo, más de lo que hemos vivido nosotros con nuestra guerra de Malvinas, que realmente aún estando lejos fue terrible, para aquellas familias, para quienes tuvieron que ir, vivir un contexto de guerra es una situación muy complicada, porque uno desde acá o desde otros ámbitos lo puede analizar más fríamente en el contexto geopolítico, pero estar ahí es otra cosa. Sí, en la vida cotidiana, digamos, produce mucho dolor, incertidumbre, porque no se sabe, gente buscando refugio, no solamente refugio interno, sino también como refugiados externos. Entonces es complicado el tema. Muy complicado, por suerte, y muy doloroso. Y muy doloroso, sí, es doloroso. Para quien le toca de cerca, sabemos, ¿no?, lo que son las guerras para los que les toca de cerca. Muchos de nuestros oyentes seguramente han sido excombatientes o familia. Uh-huh. Bueno, es doloroso. Sí. Betty, bueno, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad en atendernos, en charlar con nosotros. Queríamos aprovechar para decirte gracias, para felicitarte, para decirte sos un orgullo para todos los pampeanos, y que recibas hoy a las 18 horas en el salón, mañana a las 18 mañana. Horas en el Salón Azul de la Universidad, esta mención de honor, valor científico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación. Lo que no sé es si se puede ir todo el mundo o no. ¿Puede ir cualquiera? Sí. Invitamos, hay lugar, o sea, el salón no es muy grande, pero sí pueden ir, es abierto, y bueno, si no entramos todo en el salón, como decían las autoridades de la universidad, estaremos ahí en el pasillo entre todos, ocupando los lugares más amplios. No importa, aplaudimos igual. ¿Tenías una lista de gente para agradecer y, por supuesto, toda tuya? Por ahí, agradecer a la senadora nacional en ese momento, Norma Durango, porque ella realizó la postulación antes de terminar su mandato. Esto fue presentado, creo que ahí en el mes de diciembre o noviembre, obviamente, se analizaron entre otras postulaciones, por lo tanto, esto lo debo agradecer. Y a tanta otra gente, vuelvo a decir que nombrar a alguien también sería injusto, porque este camino ha sido tan colectivo, tan colaborativo, tan solidario, que, queda en el nombre de uno, pero no es así en lo cotidiano. Somos muchos. Uh-huh. Y la gente en ciencias sociales que trabajamos tanto con los saberes, las representaciones, los imaginarios de las personas, tanta gente que hemos entrevistado, todo eso forma parte de este proceso. Así que estoy infinitamente agradecida. Y a ustedes también. Yo creo que eso es otra cosa que me gustaría siempre destacar. El rol que juegan los medios de comunicación, también comprometidos con las realidades, con las problemáticas, y siempre tan atentos a todas estas cuestiones que hacen a nuestra vida, en definitiva, a nuestra vida cotidiana, a mejorar todo lo que sea la vida, evitar o tratar de equilibrar en lo más posible todavía las brechas sociales, los desequilibrios. Y bueno, yo creo que los medios juegan un rol fundamental en esto, ¿no? Sí. Así que muchas gracias. Y por supuesto, cuando quieran estoy disponible, porque me parece que es fundamental también la difusión, el trabajar con la extensión universitaria comunitaria y la difusión científica, es fundamental. Así que muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme, nuestras felicitaciones, Betty. Bueno, un beso.